de qué se trataron estos testimonios, que creo que debe estar subido a YouTube. En realidad, este es un problema que no solo se replantea a nivel de la ciudad de Buenos Aires, sino que la escasa conectividad y que tienen las distintas provincias también, es un tema que nos permite pensar de qué manera vamos a tratar de resolver este problema, ¿no? Así es. Así que, bueno, el tema ya está planteado y si te parece, Rita, vamos a los primeros avisos. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Vivimos tiempos extraordinarios, donde las redes sociales pueden ser un nuevo espacio de encuentro e intercambio. Por eso hoy les propongo Leer en Común, un programa de lectura donde profesoras y profesores abrirán las puertas de sus casas para conversar sobre diferentes textos todas las semanas. Cuatro encuentros que se darán una vez por semana a través de una plataforma digital. Los grupos de lectura abarcan literatura, perspectiva de género, ensayo y poesía. Dentro de las lecturas habrá textos de Claudia Piñeiro, Rodolfo Walsh, Clarice Lispector, Ana Ojeda y Silvino Campo, entre otros. Para inscribirte, completa el formulario que corresponda a cada taller. Leer en Común forma parte de la programación Buenos Aires Cultura en Casa. Mira todo lo que tenés para hacer en www.buenosaires.gov.ar/cultura en casa. Tarumba, te tengo dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. La gente de aquellos altos, tarumba, piensa que niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores. Tarumba, con esta bellísima canción de Teresa Parodi que se llama Tarumba, vamos a presentar la nueva columna que se llama En Clave de Infancias. La conduce a través de unos audios que nos ha enviado y que hemos trabajado mucho en la preproducción la profesora Marcela Alejandra Haddad. En esta oportunidad no vamos a poder hacer un ping-pong de idas y vueltas en relación a los aportes que puedan hacer los oyentes, porque como todos saben, estamos haciendo el programa en modalidad cuarentena desde nuestra casa. Pero vamos con el primer audio de esta profesora, que es de la provincia de Neuquén y que ha dejado unos saludos que en cualquier momento se los vamos a comentar. Muy buenos días, mi nombre es Marcela Haddad. Yo soy maestra jardinera, hace 30 años, recientemente jubilada del sistema educativo en la provincia del Neuquén, y gustosa y agradecida por este convite generoso de la producción de radiográfica y del programa Tejiendo Redes. Quiero decirles que mi sueño, mi humilde sueño, ha sido siempre poder escribir sobre los contextos escolares, fundamentalmente sobre las infancias y todo lo que acontece y atraviesa a la realidad fundamentalmente de la vida escolar y de las prácticas educativas en clave de derechos de infancias. Es por ello que, bueno, estoy aquí y, bueno, convocada para poder construir nuevos tejidos y poder inaugurar nuevos talleres. Bueno, como decía la profesora Marcela Alejandra Haddad, estamos construyendo una nueva red, un nuevo tejido. Es una profesora que, como nosotros le contábamos y ella también lo dijo, es de la provincia de Neuquén y que le deja un saludo a los y las maestras jardineras de la provincia de Neuquén y a la ministra de Educación, profesora Cristina Storioni. Espero Storioni, sí, lo dije bien, quien ha apostado a la educación de la primera infancia de la provincia. Seguimos con el otro audio, Rita. Mientras pensaba por allí el tema central como para poder iniciar una conversación con la audiencia, que pudiésemos empezar a tejer algunas preguntas, algunos interrogantes para poder trabajarlos, para poder llevarnos puestos, digo, a partir de este primer encuentro. Era un poco la escuela bajo sospecha, esta sospecha de qué enseñamos, de qué modo, cómo lo hacemos, de esta normalidad a la cual yo no adhiero, una escuela que está en permanente movimiento, debe repensarse constantemente en clave de derechos de infancias. Hoy las infancias, de un día para el otro, han tenido que estar en una situación de encierro y la escuela se vio un poco abrumada y desolada en este modo de cómo enseñar en tiempo de crisis, en un tiempo que no habíamos vivido y que nadie tiene la certeza de cómo continuar. Ni nace malo, ni nace malo, tarumba nunca te olvides. Bueno, la profesora Haddad también ha dejado saludos a todas las infancias merecedoras de todos nuestros esfuerzos, próximos a celebrar el día 28 de mayo, el Día de los Jardines de Infantes y de los y las maestras y maestros jardineros. Y también Marcela deja un saludo muy afectuoso para su familia y sus amigos. Porque a partir de que lo hemos anunciado en las redes, esto ha tenido mucha repercusión en la provincia de Neuquén. Y bueno, vaya que Marcela nos está dando su parecer y su trayectoria, porque además tiene una gran trayectoria en la conducción de instituciones públicas. Es escritora y, bueno, va a estar abriendo próximamente una red para subir los audios que ella mande y con algunas preguntas disparadoras. Se va a llamar En Clave de Infancias. ¿Vamos con el otro audio, Rita? Entonces allí entiendo que el desafío viene a ocupar el lugar del maestro artesano, de este maestro artesano del que nos habla La Rosa, de este maestro artesano que tiene que estar en permanente y en constante revisión del sentido de sus prácticas, mirando y escuchando las infancias. Voy a tomar una frase de Francesco Tonucci, donde él nos invita a rediseñar el modelo educativo. Ya no podemos mirar a la escuela que dejamos hace 2 meses. El mundo se detuvo, nos vimos obligados a encerrarnos por cuidados, fundamentalmente el cuidado de la salud, y a cuidar a nuestras infancias, a este mundo que en verdad nos sorprendió de una manera que nos está obligando a otros modos de hacer y ser escuela. Bueno, y como lo decía Marcela, Francesco Tonucci ha sido muy cuestionado, muy tenido en cuenta Hemos escuchado al ministro de la Nación Trotta en varias disertaciones consultando cómo Francesco Tonucci ve el tema de las infancias en este momento, y además sabemos que ha sido su leitmotiv el tema de las infancias en las escuelas. Seguramente vamos a seguir desarrollando con Marcela el tema de Francesco en cada una de sus exposiciones. Seguimos con el otro audio. Y este tiempo de infancia, sí, un tiempo que tuvo que estar como pudo, y una escuela que tuvo que hacer lo que pudo con lo que tuvo, bajo condiciones a veces no favorables, en contextos de vulnerabilidad, en algunos lugares donde nuestras familias no tenían acceso a la virtualidad. Y bueno, nos está obligando a todos a repensar y a tomar a esta crisis como una oportunidad de crecimiento y de evolución, donde la escuela tendrá un papel fundamental, y los maestros como artesanos tendremos que ver de qué modo, de qué nuevos modos empezamos a inaugurar otras posibles formas de ser y hacer escuelas en clave de derecho de las infancias. Tal vez habrá que mirar y escuchar a las infancias, y luego vendrán seguramente los contenidos y vendrán otras cuestiones que siempre nos preocupan a los maestros, de poder llegar a los programas y el currículum y el cumplimiento. Hay una cuestión de fortalecimiento de vínculos que entiendo que serán primordiales trabajar a la vuelta de todo este mundo suspendido. Qué niño negro en las calles. Profundas reflexiones las de Marcela. Daniel, ¿qué pensás en relación a esto? Sí, vos sabés que yo estaba pensando precisamente que está dentro de las docentes y las investigadoras que tienen que ver con la educación, que Tejiendo Redes siempre ha tratado de dar voz a estas voces innovadoras, y con este tema del coronavirus seguramente la educación, cuando volvamos, no va a ser la misma. Vamos con el siguiente audio, Rita. Y ya para ir cerrando este primer encuentro a distancia con todos los oyentes en esta bonita manera de encontrarnos, me voy a ir quedando con algunas frases de Paulo Freire, que nos dice: allí estamos una vez más los hombres y las mujeres enfrentados al presente. Yo le agrego: un presente con neblina tan fría y distante, enfrentados a nuestras propias neblinas, que nos deja tan perplejos frente a este mundo desolado y desorientado. Entonces, me gusta cerrar con preguntas que abran, con preguntas que nos lleven a pensar qué escuela queremos ofrecer a estas infancias a la vuelta. Esta es una de las preguntas que nos tenemos que hacer hacia el interior, los maestros, las maestras, los artesanos, las familias. Porque allí está nuevamente la escuela planteándose una vez más en su templo arquitectónico de fe, donde hay tantos difuntos y voces. Muy bello este pensamiento de Marcela, muy bello para abrirnos nuevos interrogantes. Y por aquí me llega un mensaje de, ahora a la vuelta se los digo, de una maestra jardinera que está saludándonos desde Neuquén. Vamos con el próximo audio, Rita. Sin dudas, preguntas que todos y todas nos estamos haciendo en la educación. Una fundamental y que también merece ser rescatada para ser puesta a debates dentro de las instituciones educativas, es la pregunta por el qué queremos alumbrar, qué queremos volver a iniciar, cómo queremos que volvamos a pensar el recibimiento y cómo alojaremos a nuestras infancias el día después de todo. Así tal vez nos podremos poner a revisar nuestra fe en la escuela, en esta arquitectónica escuela que muchas veces, en lugar de encontrarnos, nos ha desencontrado. Que de este lado del muro tu madre aguarda, tu madre aguarda. Bueno, y para ir cerrando, les leemos algunas resonancias de WhatsApp que nos han mandado desde la provincia de Neuquén. Profundas reflexiones, qué lindo, Marce. Madrugué para escuchar Tejiendo Redes. Esto lo dice Carolina Pineda, que es maestra jardinera. Y Silvina Salamanca manda saludos y desea muchos éxitos. Bueno, muy hermoso todo. Pero el tiempo nos apremia, ya son 11:30. Le agradecemos a esta nueva columna. Van a poder seguirla a través de Enclave.